Y abrimos nuevamente la palabra del Señor, primer libro de Reyes, el capítulo 17. Y vamos a estar meditando durante algunos domingos en la vida del profeta Elías. Sí, hemos leído un poquito de la vida del profeta Elías, o hemos escuchado cierto sobre la vida de este gran profeta. Y durante estos domingos todos vamos a estar meditando en tres capítulos, especialmente capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19 del libro de Primero de Reyes, pues porque para que en su caso usted lo pueda leer y con anticipación conozca las historias que vamos a estar meditando en estos tres capítulos. Y lo que vamos a ver en la vida de Elías fue que este profeta fue un hombre que llegó a conocer realmente a Dios, fue un hombre que llegó a estar cerca de Dios, a conocer profundamente a Dios, gracias a su obediencia, gracias a su fe en el Señor. Durante cuatro domingos, Dios mediante, estaremos viendo en cada una de las historias, estos tres capítulos, cómo Elías conoció diferentes aspectos de Dios, diferentes atributos de Dios, a través de las situaciones que se presentaron, a través de su obediencia, de su fe. Él pudo conocer diferentes atributos de Dios relacionados con su vida. Y vamos a comenzar hoy hablando de la protección de Dios. Elías conoció el atributo de Dios, que es cuidadoso, que es amoroso, y cómo Dios le protegió, cómo Dios le guardó. Por eso lo que vamos a ver entonces esta mañana brevemente es esa parte, cómo Elías conoció la protección de Dios y cómo Dios protege maravillosamente a sus hijos. Vamos a recordar, vamos a mirar cómo Dios protege a sus hijos, los guarda maravillosamente, y cómo el cuidado y la protección de Dios es algo real en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Señor Dios, muchas gracias por tu gran amor y tu bondad. Gracias por toda tu misericordia, por todo el cuidado y la bendición que has tenido para con nuestras vidas. Gracias porque podemos experimentar, Señor, que tú estás a nuestro lado, ayudándonos, guardándonos y dirigiendo cada una de nuestras vidas. Gracias porque hoy, al comenzar esta serie de estudios sobre la vida del profeta Elías, Señor, vamos a poder ver, Señor, cómo tú sigues obrando en nuestras vidas, cómo tú sigues actuando. Así como actuaste en la vida de este gran hombre hace miles de años, Señor, también sigues actuando en cada una de nuestras vidas. Y vamos a poder conocerte cada día más, Señor. Vamos a ver cada uno de tus atributos manifestados de manera especial en cada una de nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para nuestro aprendizaje y entendimiento en esta hora. Te glorificamos y te honramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y ya. Bien, mis hermanos, nos ubicamos entonces en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, para ver un poquito acerca de la vida de Elías y cómo Elías experimentó la protección de Dios. Versículo 1 nos dice, capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que vemos entonces es que Elías obedeció el mandato divino de predicar. Dios le da un mandato o un mensaje a Elías para que lo lleve al rey Acab, ¿cierto? Y en el capítulo 16 vimos un poquito acerca de la historia de este rey. ¿Era un rey bueno o era un rey malo? El rey Acab era un hombre malo, ¿cierto? Era un hombre que había hecho lo malo delante de Dios. Vamos a irnos ahí al capítulo 16, versículos 31 al 33, que nos habla de la historia de Acab. Y nos dice que este hombre, versículo 31, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Entonces vemos que Acab era un rey idólatra, era un rey malvado, era un rey que había conducido al pueblo hacia la idolatría y le había llevado a andar en los caminos incorrectos, ¿cierto? Había introducido un Dios diferente, un Dios ajeno al pueblo de Israel. Sin embargo, Elías lleva el mensaje, ¿cierto? Lleva el mensaje delante del rey. Elías se presenta delante del mismo rey para dar su mensaje. Llega hasta la corte o hasta el palacio y presenta su mensaje delante del rey, obedeciendo el mandato de Dios. Algo interesante al ver el relato o el mensaje que trae Elías es la manera como lo hace, ¿no? Versículo 1 nos dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué significaba esa frase? Vive Jehová. Es interesante que esa expresión, vive Jehová, la palabra del original solo se usaba para eso, para ese tipo de aseveraciones o exclamaciones, ¿no? Vive Jehová. Quiere decir que ese mensaje contaba con el respaldo de Dios, ¿cierto? Con la misma seguridad de que Dios existe, de que Dios vive, con esa misma seguridad traigo este mensaje. Vive Jehová. Pero también dice, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría estar en la presencia? El respaldo de Dios. El respaldo de Dios, ¿cierto? Y la relación personal que él tenía con Dios, ¿cierto? Entonces, en cuya presencia estoy. Está hablando de la comunión. Está hablando de la cercanía de él con Dios. Y note que en ese momento está ya en el palacio de Acab. Está allí en el mismo centro de la idolatría, allí donde estaba Acab. Sin embargo, dice, yo aquí, aunque estoy rodeado de gente idólatra, de gente pagana, de gente que no quiere adorar a Dios, yo continúo en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es un lugar, no es un templo. La presencia de Dios es la comunión que tenemos con Él, o que Él tiene con nosotros. Por eso es interesante mirar cómo Él se presenta con esa seguridad, ¿cierto? Con ese respaldo, con esa certeza de que Dios está llevando su mensaje, de que Dios está respaldando su mensaje para presentarlo al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Hay una predicción interesante allí, un castigo que era, digamos, algo impensable o algo ilógico a los ojos del pueblo de Israel. ¿Por qué? La predicción era que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Iba a haber una sequía muy larga, muy extensa para el pueblo de Israel. Y era un castigo complicado de ver, porque estamos remontándonos a una época donde la economía era completamente agrícola, donde todo se mantenía por las lluvias, ¿cierto? La agricultura, la ganadería. Pero también era un castigo impensable, porque Baal era considerado el dios de la lluvia y el dios de la fertilidad. Vamos a hacer un clic allí para ver una imagen de ese famoso Baal. Eso es una imagen de más o menos data de esa época. Y así era representado el dios Baal, ¿cierto? Entonces llevaba unas espigas en una de sus manos, representando la fertilidad, y en la parte de arriba, bueno, en esta representación llevaba como una especie de espada o de machete para la cosecha, pero en otra representación de Baal también llevaba un rayo en la mano, porque representaba al dios de la lluvia. Por eso era que el pueblo de Israel era tan tentado y era tan fácil de adorar a Baal, porque era un pueblo agrícola, porque era un pueblo que dependía de los cultivos, de las cosechas. Entonces la adoración a Baal era como una manera de asegurar o de garantizar que esos procesos de cultivo, de recolección, iban a funcionar bien. Entonces Dios ataca la creencia en Baal en el centro, ¿cierto? Donde más le podría afectar. Porque si iba a dejar de llover, si iba a dejar de caer el rocío y lluvia en la tierra, era porque Baal no tenía poder, era porque Baal no era Dios, porque Baal no tenía ningún poder ni ninguna existencia. Por eso era un castigo impensable, ¿cierto? Era un castigo que no era lógico, que se veía como algo que no podía darse si realmente Baal era el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Entonces, mis hermanos, vemos que Elías obedece este mandato de ir a predicar. No era fácil obedecer ese mandato, no era fácil llegar donde el mismo rey, un rey idólatra, un rey pagano, para presentarle un mensaje y anunciarle un castigo que venía de parte de Dios. Elías estaba exponiendo su propia vida, exponiendo su integridad al presentarse delante de este rey a llevar el mensaje. Pero vemos ese principio de obediencia, ese principio de fe, que se va a repetir a lo largo de la vida de Elías. un hombre que creía firmemente en la existencia de Dios y un hombre que creía firmemente en la obediencia a los mandatos de Dios. Y por eso con toda su fe y con todo su corazón obedeció el mandato de predicar este mensaje, de predicar la palabra. Vamos a los versículos 2 al 4, donde vemos en segundo lugar que Elías recibió una instrucción divina extraña, un poco diferente, un poco extraño. Versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, que te den allí de comer. Era un poco extraña esa orden, no era algo normal. Que Dios le dijo: te vaya, escóndase, para un arroyo y los cuervos le van a llevar de comer. No era fácil, ¿cierto?, de creer eso. Era un poco extraño, era un poco ilógico el mandato que el Señor te estaba dando. ¿Qué le estaba diciendo Dios aquí al profeta Elías? Vamos a hacer otro clic allí. Primero le estaba diciendo que debía esconderse en el lugar indicado por Dios, que no debía esconderse donde él pensara que debía esconderse, donde él creía que fuera más domingo, sino en el lugar que Dios le decía, ¿no? El versículo 3 nos dice que debía esconderse en el arroyo de Querib. Y estos arroyos de la época bíblica eran aproximadamente lugares como este, ¿no? En la actualidad los llaman wadis. Son como una especie de, ¿cómo dijéramos?, de cañadas, de quebradas que hacen como un surco profundo en la tierra, porque el río Jordán es un río que es muy profundo, es un valle muy, muy profundo, que ya en la parte final incluso es más profundo que el mismo nivel del mar. Entonces el contraste que hace con la parte montañosa genera esos valles muy profundos, ¿no?, esas cañadas profundas que algunos llaman, o que a la teoría llaman wadis. Entonces, en uno de esos lugares, porque no podemos precisar a ciencia cierta cuál fue el arroyo de Querib, pero posiblemente era un lugar así, un lugar donde era fácil esconderse, porque eran lugares profundos, eran valles profundos donde fácilmente podría esconderse y podría protegerse el profeta. Pero no solamente era el refugiarse en ese lugar, sino que también, hacemos otro pie allí, Elías debía confiar en la provisión de Dios por un medio extraño, por un medio ilógico, perdón. ¿Quiénes eran los animalitos que le iban a llevar de comer a los cuervos? Los cuervos. Y no era algo normal porque, en primer lugar, los cuervos no eran animales limpios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos, ¿no? Si usted puede leer después en su casa Levítico capítulo 11, ahí estaba la clasificación de los animales en limpios e inmundos. Básicamente por motivos de higiene, por motivos de protección al pueblo, Dios estableció qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos. Y los cuervos eran clasificados como animales inmundos, eran clasificados como animales con los cuales el pueblo no debía tener ningún contacto. Además, los cuervos no son animales domésticos. O hemos visto a alguien con un cuervo de mascota alguna vez en la casa. Bueno, que yo sepa, no hemos visto la primera persona, ¿cierto? Los cuervos no son animales domésticos, no son animales que se acerquen a las personas, que estén allí cerca de la gente. Entonces, ¿por qué Dios escoge los cuervos? ¿Por qué no escogió las palomas? ¿Por qué no escogió los loros o algún animal que fuera más doméstico? Porque Dios quería mostrar su poder, su grandeza. Y Él puede usar cualquier circunstancia, cualquier medida para protegernos, para guardarnos. Porque los medios de Dios no son limitados como nuestros medios, porque las maneras de Dios no son como nuestras maneras, sino que son ilimitadas para hacer lo que Él quiere, ¿no? Por eso en Isaías 55 nos dice que mis caminos no son vuestros caminos, como son altos los cielos sobre la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Vemos entonces que Dios protege, nos protege de maneras extrañas, y Dios también prueba nuestra fe. La protección de Dios se da muchas veces a través de la fe, a través de creerle a Dios. Elías estaba siendo probado en este momento, estaba siendo desafiado por Dios a tener fe en él, a creer que si él se escondía en ese arroyo, Dios iba a mandar cuervos, Dios iba a mandar esos animalitos para proveerle de comida, para proveerle de lo que necesitaba. Dependía era de su obediencia, dependía era de su fe para creer en que Dios iba a cumplir esa promesa, que Dios iba a cumplir lo que le había dado. Y vemos entonces esa parte, ¿sabes? Porque la protección de Dios viene por diferentes canales, diferentes maneras, viene de distintas formas que a veces ni siquiera nosotros entendemos, pero siempre obra a través de la fe. Siempre obra a través de creer que Dios puede obrar y puede actuar grandemente en nuestras vidas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios. Dice el texto que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque a veces nosotros no creemos que hay un Dios. ¿Será que somos cristianos ateos a veces? Puede ser. En la práctica, decimos que Dios existe, pero no creemos tanto en esa existencia para nuestra práctica, para nuestra vida. No creemos que realmente pueda hacer algo por nosotros, pueda protegernos, pueda guardarnos. El cristiano que quiera agradar a Dios debe creer que Dios existe de una manera real, de una manera vivencial, de una manera que se puede manifestar en nuestras vidas, y que es galardonador de los que le buscan. Que si le buscamos con fe, que si creemos en él, él va a premiar, él va a galardonar nuestras vidas. Hermanos, la protección de Dios entonces se da a través de la fe, a través de creer que él realmente existe y que él quiere bendecir cada una de nuestras vidas. Entonces Elías es retado por Dios, ¿cierto? Dios le presenta un plan de escape, un plan de protección a Dios, un plan por el medio del cual él le va a guardar. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? ¿Obedeceríamos ese mandato? ¿Sí? ¿O nos podríamos dudar? ¿Sí será que el Señor manda esos cuervos para alimentarlos? Yo mejor me voy a buscar otra manera de guardarme, de cuidarme. ¿Qué hizo Elías? Vamos al versículo 5 del texto, donde vemos que Elías siguió las instrucciones de Dios. Un versículo muy bonito, porque nos está hablando de la obediencia del profeta a Dios. Versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Vemos la parte que le correspondía a Elías, que fue la obediencia. Pero el texto nos muestra de manera muy precisa, de manera muy concreta, cómo él obedeció, ¿cierto? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Vemos aquí que Elías fue fiel en cumplir lo ordenado por Dios. La fe de Elías se manifiesta en obedecer a Dios. Esa fe de Elías no se manifiesta a través de otras expresiones diferentes a la obediencia, sino que sencillamente él cumple lo ordenado por Dios. Si Dios dijo que era el arroyo de Querit, vamos para allá. Sencillamente hay una obediencia, hay una disposición plena para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para creer que Dios era fiel para cumplir y para poner en la mano de Elías lo que él había prometido. Esto nos muestra, hermanos, esto nos enseña que la verdadera obediencia es inmediata y sin cuestionamientos, sin ponernos a preguntarle a Dios por qué él ordena esto o aquello. Elías no puso en duda la metodología de Dios. Elías no puso en duda que por qué en ese lugar, en ese arroyo, que por qué los cuervos eran animales inmundos, que por qué Dios se ponía a obrar de esa manera, no. Elías simplemente obedece el mandato de Dios, Elías simplemente cumple lo que Dios le había dicho. Porque cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, cuando creemos verdaderamente en Dios, eso se evidencia por una obediencia inmediata y completa al Señor. Por una obediencia completa al Señor. Abraham, por ejemplo, llamado el padre de la fe. ¿Y por qué era el, por qué fue el padre de la fe? Porque cuando Dios le dijo, levántate y deja esta tierra, deja a tu parentela, él recogió sus cosas y arrancó. Entonces la fe es más que una cuestión mental, es más que un concepto que usted tiene. No, la fe se evidencia cuando usted le obedece a Dios. Y por eso también vemos que obedecer los mandatos divinos nos lleva a ser protegidos por Dios. La obediencia a los mandatos de Dios nos lleva a ser guardados por Dios. Hermanos, y esto es algo que a veces va en contravía de lo que nosotros pensamos, de lo que llamamos el sentido común, porque pensamos a veces que desobedecer los mandatos de Dios es válido cuando está en juego nuestra integridad, nuestra vida, nuestro buen nombre, nuestra condición. Pero no, hermano, debemos obedecer los mandatos de Dios porque ese es el medio que Dios usa para protegernos. Ese es el medio que Dios usa para guardarnos. Siempre Dios se va a manifestar a través de la obediencia a su palabra. Nunca por otros medios, ¿cierto? Nunca por otras maneras, sino a través de la obediencia a la palabra. Y quizás habrá ocasiones en que obedecer la palabra no sea fácil, ¿cierto? No nos sintamos como tan seguros al obedecerla. Podemos creer que si obedecemos esa palabra vamos a estar desprotegidos, vamos a estar de pronto inseguros, pero siempre debemos confiar que Dios nos quiere proteger a través de la obediencia, y que en la medida que nosotros obedezcamos la palabra, sigamos la palabra de Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a ayudar en todas las cosas. Y esto lo vemos ahí en el texto, porque la última parte que vemos allí, vamos a hacer otro clic allí. Versículo 6, vemos también que Elías experimentó la protección de Dios. Bienvenidos, ¿cómo les va? Vemos que Elías experimentó la protección de Dios. Dios bendijo la obediencia de Elías, Dios bendijo el hecho de que Elías obedeciera la palabra, y por eso Elías experimentó la protección de Dios. Versículo 6 nos dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí está la obra de Dios, la protección de Dios para la vida de Elías. Porque Elías tuvo la fe suficiente para creerle a Dios, tuvo la fe suficiente para confiar en Dios, y Dios no le defraudó. Dios no quedó mal, sino que Dios cumplió esa promesa, ese mandato que había dado a sus cuervos, ¿cierto? Dice que los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía el arroyo. Hay dos aspectos importantes que vemos allí. Uno, que era una provisión constante. Los cuervos estuvieron trayéndole allí pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. De manera constante hubo la provisión de Dios. Dios no le trajo de una vez todo lo que necesitaba Elías, ¿no? No le mandó bastante carne y bastante pan de una vez, sino que todos los días le fue llevando lo que él necesitaba. Todos los días Dios le fue enviando la provisión que Elías necesitaba. Incluso manifiesta de esa manera, hermanos. Dios casi nunca actúa dando todo el plan general o dando la provisión general de todas las cosas. Casi siempre Dios nos va guiando día a día, Dios nos va llevando paso a paso para que confiemos en Él. Por eso hay un texto en Mateo capítulo 6 donde Jesús le dice a sus discípulos, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. A veces no queremos tener ya todo seguro, todo garantizado, ¿cierto? Nos afanamos pensando en el mañana, y en el pasado mañana, y en el futuro. Pero Dios quiere que confiemos en Él cada momento, cada día de nuestra vida, a cada instante, que descansemos en Él, porque Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido bendecirnos, y cada día estará dando lo necesario, cada día estará dando lo que necesitamos para nuestra vida. Una provisión constante, pero también una provisión suficiente. Cada día el Señor le trajo pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Cuántas comidas entonces tenía Elías en un día? Dos nomás, ¿cierto? Una en la mañana y una en la tarde. Y el almuerzo en el que quedaba fallo, ¿cierto? Solamente desayuno y comidas. ¿Podía sobrevivir Elías con eso? ¿Podía sobrevivir con dos comidas? Claro que sí. Claro que sí, porque la provisión de Dios fue suficiente. Porque la provisión de Dios fue adecuada y precisa para la necesidad de Elías. Y nota que Dios no le varió el menú. Elías todos los días pan y carne, pan y carne. ¿Eso era suficiente para Elías? Claro que sí. Era lo que Elías necesitaba para poder sobrevivir. Hermanos, esto nos muestra que la protección de Dios no es darnos todo lo que nosotros queremos, no es darnos todo lo que nosotros estamos anhelando, estamos deseando. No, Dios nos protege dándonos lo que necesitamos para que aprendamos a descansar y a depender de Él, para que aprendamos a confiar en Él. Dios no siempre quiere que vivamos con todo lo que soñamos, con todo lo que pedimos. Muchas veces Dios permite otras cosas en nuestra vida, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos protegerá y nos guardará en cualquier circunstancia, no a la manera de nosotros, no como nosotros queramos, pero sí con lo suficiente para que haya protección y cuidado en nuestras vidas. Dios nos confió a Elías en un palacio y dándole comida a la carne, todo lo que quería, ¿no? No era el propósito de Dios, pero Dios fue fiel en proveer para Elías. Dios fue fiel para darle a Elías lo que él necesitaba, proveyendo, dando lo necesario, dando lo adecuado para que Elías pudiera sostenerse y mantenerse físicamente en ese momento que estaba allí escondido en este arroyo. Y por eso vemos entonces que Dios fue fiel en cuidar la vida de Elías, que Dios fue fiel en guardarle, en protegerle, y que Dios mantuvo su promesa para él. Y así como Elías fue obediente, así como Elías fue pronto para obedecer el mandato de Dios, Dios también fue pronto para proveerle, para protegerle y para guardarle de manera muy específica. Dios, hermano, nos protege de la manera exacta, de la manera precisa. Y Dios es fiel para guardarnos, Dios es fiel para protegernos y para cuidarnos en cualquier circunstancia. Esta historia, este relato de la vida de Elías es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de cómo Dios se glorifica guardando a su siervo, guardando a este profeta, y eso es lo que podemos ver de manera reiterativa en nuestra vida cuando confiamos verdaderamente en Dios. Mis hermanos, entonces aprendemos de este texto que Dios protege maravillosamente a sus hijos, que Dios protege de manera maravillosa a sus hijos. Elías obedeció el mandato de Dios de ir a predicar la palabra en un entorno difícil, en un ambiente difícil, un ambiente de idolatría, y luego también obedeció el mandato de Dios de esconderse en el arroyo y de confiar en que Dios proveería a través de estos animalitos, de estos cuervos, Dios le proveería el alimento a él. Y como Elías fue obediente, como Elías obedeció, como Elías le creyó a Dios, Dios fue fiel en protegerle, en guardarle y en sostenerle físicamente durante aquel tiempo que estuvo en este arroyo. Y hermanos, lo que esto nos muestra es que cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, Dios guarda y protege nuestras vidas. Dios está dispuesto a estar cerca de nosotros para guardarnos, para protegernos de manera muy especial. Sin importar la situación en que estemos, hermanos, sin importar el momento por el que estemos atravesando nuestras vidas, podemos estar seguros de que Dios siempre nos protegerá, de que Dios siempre nos guarda. Todos nosotros tenemos temores en nuestra vida, temores en la parte económica, temores en la parte familiar, en la parte física, en la parte laboral. Quizás tenemos temores que han sido implantados allí por otras personas, angustia por lo que otros nos han dicho. Pero hermanos, siempre podemos confiar en la protección de Dios, siempre podemos confiar en que Dios quiere obrar grandemente en nuestras vidas, que nosotros estamos en las manos de Dios, estamos protegidos por Dios, y Él quiere guardar nuestras vidas, Él quiere proteger nuestras vidas de manera muy especial. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es echar nuestras cargas, echar nuestras ansiedades en las manos de Dios. 1 Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros debemos confiar, hermanos, en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, en que si nosotros echamos nuestra carga en manos de Dios, Él nos bendecirá, Él nos cuidará, Él nos ayudará en todo momento. No quiere decir que salgamos completamente exitosos, victoriosos, ¿cierto? Como veíamos en la vida de Elías. Pero sí que va a haber una protección exacta y concreta de parte de Dios, que Dios no nos dejará ser derrotados, ser derrumbados, que Dios nos sacará adelante en todas circunstancias. Y por eso podemos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en la protección de Dios. Podemos poner toda nuestra seguridad en que Dios quiere guardarnos, quiere protegernos, y que nuestra tarea, nuestra responsabilidad es poner nuestra fe en Él, poner nuestra confianza en Él, que Él quiere obrar en nuestras vidas, que Él quiere actuar en nuestras vidas. Vamos a hablar, mis hermanos, le damos gracias a Dios.